presidente de la República ha dicho, y lo ha dicho enfáticamente, que él está dispuesto y que fomenta la idea de publicar la lista de 1800 terroristas, dice él, liberados en los últimos años. Por supuesto, no ha hecho distingo alguno entre indultados, entre absueltos, entre los que han cumplido condenas, etcétera. O sea, ¿cuál lista de pedófilos en alguna aldea del medio oeste norteamericano? Todos los que han salido de las cárceles y que han tenido algo que ver con acusaciones respecto del terrorismo tienen que ver infamantemente sus nombres publicados. Y bueno, claro, uno se pregunta, sin ser jurista, y si esta gente quiere redimirse en el caso de que haya sido terrorista y quiere conseguir trabajo y ya lo consiguió y luego sale su nombre en esta lista de apestados, ¿qué va a pasar? ¿Lo botan del empleo? ¿Y si ha sido absuelto porque era inocente y por eso salió de la cárcel después de estar 7 años en ella? ¿Qué pasa con él? Bueno, esas son las preguntas que se hace un hombre sencillo, como yo, en materia de derecho. Me pregunto qué se estará preguntando un constitucionalista de la categoría del doctor César Valega García, docente de Derecho de la Universidad Católica, en estos momentos. Buenos días, doctor Valega. Buenos días, señor Gilman. Gusto saludarlo. ¿Se está haciendo usted alguna pregunta al respecto? Bueno, la sorpresa para mí es que el doctor Adán García se ha olvidado de toda la formación jurídica que se supone que tiene, porque viendo cada una de las categorías penales, los que cumplieron su condena han sido rehabilitados de conformidad con el Código Penal y no tienen antecedentes penales. Los que han sido indultados tienen la calidad de cosa juzgada, igualmente que los que se han beneficiado por la prescripción en otros casos. Y los que están siendo procesados gozan de la presunción de inocencia según la Carta Constitucional y los tratados internacionales de los que el país es parte. Pero no solo hay eso, hay otro elemento que es instaurar lo que llamaría democracia vigilada, porque significa que para seguir a estas personas hay que interceptar los teléfonos, seguirlos, tomarles fotos, videos, películas, etcétera, lo cual nos retrotrae a algunas democracias tuteladas de la época en que la Europa del Este regía el comunismo. Sí, claro, sí, claro. Y además, digamos, ¿hay algún asidero jurídico para esto, por más remoto que parezca, por más frágil que sea? Bueno, no hay ningún asidero, porque además imaginémonos por un momento que en lugar de terrorismo pensemos en delitos en agravio del Estado que estaban abiertos desde el año 2000. El doctor Alan García encabezaría la lista. Sí, claro, sí, claro. Desde ese punto de vista, entonces, el doctor García está cercado por el derecho, es decir, no va a poder, felizmente, en este caso felizmente, cumplir una de las tantas promesas, esta vez indeseable, digamos. Bueno, en realidad pues yo creo que este es un gobierno de improntus, es decir, que cada cierto tiempo se lanza una idea para que encandile a la gente y luego se abandona, ¿no? Entonces yo creo que las distintas fuerzas políticas deberían ponerse en guardia y advertir que el presidente no puede actuar como una persona irresponsable políticamente, ¿no? Y además dice, y lo dicen por supuesto sus pajes, que hay gente que habiendo sido liberada ya está de nuevo en las filas de Sendero atizando la violencia en el país. Bueno, entonces esa gente debería estar nuevamente encausada. Claro, debería ser detenida porque están en delito flagrante. O sea, si efectivamente, como dice el doctor García, han regresado a su comportamiento anterior, ya deberían estar detenidos. Claro, no deberían estar en ninguna lista, deberían estar simplemente detenidos bajo investigación y sometidos a un inminente proceso. Claro, efectivamente. En realidad yo creo que esta es una nueva presentación muy demagógica, como fue en su oportunidad la pena de muerte, etcétera, que luego quedan en el cajón del olvido, ¿no? Bueno, pero ¿es un rasgo permanente en el doctor García tratar al Poder Judicial como un anexo subordinado del Ejecutivo, ¿no? El zarpazo salarial, por ejemplo, a los jueces supremos, que ayer obtuvo una respuesta incendiaria en el diario Expreso a través de una columna del vocal Bill Stein, es una muestra de lo que piensa el presidente de la República en relación a los derechos del Poder Judicial. ¿Qué piensa usted? Yo creo que sería bueno que nuestros jueces recordaran la experiencia colombiana. Cuando los jueces en Colombia hace algunos años no tenían las medidas de seguridad necesarias, renunciaron todos. Y al renunciar todos, obligaron al gobierno a cambiar de posición y brindarle las medidas de seguridad necesarias. Yo creo que en el Perú no hay capacidad de renuncia. Hay una especie de afincamiento burocrático a la planilla, que yo creo que hay que superar. Claro, y en la planilla justamente les dio el doctor García. Claro, pero después consintió en que tuvieran gastos operativos, o sea, cobrar por otra tesorería, ¿no? Y eso es lo que está mal, que los jueces, por ejemplo, cobren aranceles judiciales que impiden a muchas personas litigar y que esos aranceles judiciales sirvan para cobrar un aumento en las planillas. Claro. Muy bien, entonces usted categóricamente, desde el derecho, dice que lo dicho por el doctor García está mal. Con lo cual avala la tesis de los profanos, no la tesis, la reacción instintiva de nosotros los profanos, que dijimos, esto es un horror, esto ni Ceausescu. Pero no hay que olvidar, César, que cuando el presidente habla, declara, propone, etcétera, hay un ministro responsable, o el Consejo de Ministros, según la Constitución. O sea, aquí hay un ministro responsable, y de qué era el caso, el Consejo de Ministros es responsable. O sea, no se puede tolerar que nosotros presentemos una visión oscura, como la que fue la Europa del Este, y que no haya nadie responsable, ¿no? Exacto. Y que, vaya, en cuanto a mí concierne, porque es mi gremio, y que no haya una reacción masiva e indignada de la prensa frente al Estado de Derecho amenazado, ¿no? Eso es lo que a mí me deja estupefacto, la verdad. Así es, a todos. Muchísimas gracias, doctor César Valega. César Valega García, constitucionalista, docente de Derecho en la Universidad Católica, una eminencia en el tema, ha dado su punto de vista sobre esta escalofriante propuesta del doctor Alan García, que zurrándose en el Estado de Derecho, como casi siempre, propone una lista de leprosos, incluyendo ahí absueltos que fueron inocentes, gente que ya pagó su culpa, gente que quiere reivindicarse. Es decir, es algo tan monstruoso que es difícil asimilar esto como una frase presidencial. Parece la frase de un hombre ofuscado, sin cargo público, de un abogado más o menos retirado y más o menos inimputable como el doctor Valleriesta, que puede decir lo que le da la gana desde esta especie de venerable ancianidad romana que padece. Pero que un presidente de la República en ejercicio diga algo tan infame en el sentido estrictamente literal del término, no quiero agraviar al presidente de la República, estoy hablando de sus palabras y no de él, es algo que realmente nos deja muy preocupados, ¿no? Muy preocupados, porque la pregunta al final, la connotación final es esta, ¿no? Si el presidente es capaz de decir esto en público, ¿qué decisiones privadas será capaz de tomar? Si el presidente dice esto en público, ¿qué puede decidir alguna vez en privado en relación a temas tan delicados como la reinserción social, que en otros países, en España, por ejemplo, donde yo he vivido algunos años, es un tema absolutamente clave en el combate a ETA? Es decir, la reinserción social de aquellos que, renegando de ETA, justamente quieren volver a la sociedad en términos pacíficos y redimidos, es una gran preocupación. No se juega con eso. Quien quiera pasarse al bando de la paz, puente de plata. No, aquí no. O sea que si tú sales porque cumpliste 8 años, fuiste terrorista, fuiste joven, fuiste camboyano y convertiste tu ira en crimen, muy bien, ya pagaste. Sales y quieres ser otra cosa, ¿no te van a dejar? ¿Vas a estar en la lista del doctor García, ahí, como si fueras un pedófilo actuando en Iowa. Esto es impresionante. Bueno, pero este país no cesa de impresionarnos, claro que sí.